tres gallitos muy finos. El chofer y un americano, y al que apodaban Palito, hombre de mucho valor. Y muy bueno para el tiro, por Boyacá y Puerto de Río, por Araujo y Cimitarra, cruzaron el cargamento sin que nadie lo notara. El chofer dice a Palito, tengo un mal presentimiento. La carretera está sola, no veo ni un movimiento, presiento es una emboscada. Vamos a estar muy atentos. Cuando menos lo esperaban, los tenían muy bien rodeados. El gringo fue aquel soplón que a la DEA había avisado antes de que se bajara. Palito allí lo mataba. ¡Explota!